valor de confesarte que fuiste mi obsesión desde muy niño. Amigos en la escuela y cómplices de todo, tú siempre la princesa de mis sueños. Ahora que crecimos, te confieso, por fin nació el amor sin darme cuenta. Recuerdo que escribía tu nombre junto al mío, con tinta y a color en mis cuadernos. Te juro que por ti me hice poeta, y a ti te dediqué más de un poema. Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré. Qué suerte que de ti me enamoré. Me enamoré.